BlackBerry Studios presenta a Mora, Nico West y DJ Cabezox en un podcast más. Hoy presentamos Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast más, capítulo número 15, aquí en BlackBerry Studios, dedicado al progresivo. Y, mire qué bueno. Y como cada semana me encuentro a mi derecha, con quien acaba de hacer sus primeras palabras, como un bebé. El bueno de él, el muy caballeroso, el señor Mora. Hola, hola, muchas gracias. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast más. Y como cada semana, yo aquí me encuentro con el hombre de las máquinas, el hombre de los sonidos. Me adelanté al presentarlo también, pero es necesario. Un hombre joven, el Frente Patriótico, el señor Don DJ Don Cabezops. Y como cada semana también, a mi izquierda me encuentro con el único, el más grande, el hombre podcast. El hombre a aplicación ahora. El señor progresivo, Don Nico West. Muchas gracias. ¿Con qué vamos a partir? Hoy día partimos ya el progresivo, ya el tiro así le damos con los señores de Mars Volta, que los tenemos aquí de sonidos de fondo ya. ¿Ves? Mire, buenísimo. Esta es una banda estadounidense de rock progresivo que proviene de El Paso, de Texas. Ah. O Texas. Oh my god. Y fue fundada el año 2001. Mire, qué bonito. Por el señor Omar Rodríguez López y el vocalista Cedric Bixier Zavala. Entre ellos dos componen y todo. Y bueno, tienen. Cuando ya tienen que realizar todo el sonido, la banda entera hacen The Mars Volta Group. Contemos más o menos qué es el progresivo. ¿Usted sabe qué es el progresivo? No tengo la más mínima idea. No tiene idea, se lo cuento yo entonces. Sí, por favor. El progresivo nace más o menos en los años 70, por ahí. Como una rama de la psicodelia, del rock más o menos hippie, de la onda como Woodstock. De las puertas. Y mezclando un poco. ¿De las puertas? De Doors. Bueno. Ya. Oiga, se demoró. Mira, aquí llegó el gerente. A ver qué pasa. Y que mezcla un poco todo lo que es como la música clásica europea. Porque en realidad este género nace como en el Reino Unido. Ya. Y tomando elementos del jazz y rítmicas del jazz. Y en el fondo hacer música más compleja de lo que se estaba haciendo en ese entonces. Tomando el tema de la psicodelia, de la improvisación, pero con métricas más complejas. Mire qué interesante el dato que nos han entregado. Progresivo, para que se vayan más o menos enterando. Y a la gente de Periscope, si tiene alguna duda, le podemos aclarar sus dudas sobre el progresivo. Así que, eso. Mire qué bueno. Bueno, entonces ya, partiendo el tiro con lo que es progresivo, el tema que yo les traigo es Cygnus, Bismuth, Cygnus, de el disco Frances de Mood. Que lo interesante de este disco, que fue inspirado en un diario encontrado por el fallecido técnico de sonido de los Mars Volta, que es Jeremy Michael Ward. Y este disco está basado vagamente en las personas descritas en este diario. Bien. Y bueno, va uno al tiro ya con este tema tan bueno, tan potente y preciso, que es con el que abren este disco. Yep. Que lo vuelvo a repetir el nombre, es Cygnus, Bismuth Cygnus. Aquí, en un podcast más. The ocean floor is hidden from your view. anguished in the night. All my life I've been so alone, but the seeds sprouting at my own time. Yeah. Volvemos después de este temazo de Mars Volta. Sí, pues. Con el también, en verdad, el señor Omar Rodríguez había participado con el señor Residente Calle 13 para el tema Calma Pueblo. Sí. Un buen tema. Le ayudó a hacer el disco el señor Omar Volta. Omar Volta. A los señores de Calle 3, de Calle C. Segundo bloque. Le comento que estuve en el Teatro La Cúpula el sábado, o sea, el viernes pasado. Maravilloso. ¿Qué fue a ver? Santiago Fusión. Una de las noches del Santiago Fusión. En esta se presentaba específicamente The Aristocrats, banda de Marco Minneman con Guthrie Govan y se me olvida cómo se llama el bajista. Pero este bloque yo quiero hablar de el señor Bellew. Ya es uno de los papis del progresivo. El señor Bellew toma como estilo, bueno, es más conocido por su participación en King Crimson, aunque en realidad ha participado con un montón de bandas, tales como Frank Zappa, que es como su primer trabajo. David Bowie también tocó con él. Sí, mira qué maravilla. Después un montón de otros proyectos, King Crimson. Y después su carrera como solista. Y también el señor Bellew participó con Nine Inch Nails. Sí. En el año 2011. Oiga, los Nine Inch Nails han tenido muy buenas participaciones. Sí. Con músicos. Está atento a la jugada el hombre. A lo que, bueno, el señor Bellew después dijo como que lo intenté, pero no resultó con Nine Inch Nails. Ya. Él como que se inspira de los Beatles, que serían como los papis del, con el disco Sgt. Del progresivo. El disco Sgt. Pepper se considera como el primer trabajo progresivo de, por lo menos de material conocido. Ya. Yeah. Y bueno, el señor Bellew se caracteriza también por, principalmente por ser guitarrista, a pesar de que es multiinstrumentista. Pero la gracia es que él es como un rupturista en la guitarra. ¿Ya? ¿Cómo un rupturista? Como que rompe esquema. Ya. Es muy vanguardista. Lo hace al final un gran exponente del rock progresivo. Y bueno, tiene una, con su guitarra Parker Signature, que tiene como un sistema MIDI incluido en la guitarra, le permite tocar orquestaciones solo con la guitarra, conectadas como al PC, a una tablet y todo el cuento. Mire qué buena. Y lo que yo le traje es el cierre de aquel viernes pasado en el Teatro La Cúpula, donde se presentó Adrian Bellew Power Trio. Y cerraron con un segundo encore que no se dio en Argentina. Ya. Porque el público de acá, bueno, es más loco. Lo pedían hasta que tuvieron que salir. En Adrian Bellew Power Trio toca con la bajista Julie Slick, que es una gran bajista. Sí, así estaba cachando. Muy, por lo muy que guapa. Usted, por lo que usted me estaba mostrando. Yo va bien. Y me imagino. Entonces en esta canción vuelve Julie Slick con el bajo. Y sorprendentemente se sube Marco Minneman. ¿Ya? Y empiezan a tocar el tema Indiscipline de King Crimson, en su versión cover. Y empiezan a solear los bateristas ahí, Marco Minneman con Tobias, algo parece que se llama el... Tobias el bueno de él. Y después se sube el gran Adrian Bellew de nuevo para despedirse de nuestros escenarios chilenos. por tercera vez que ha estado el Adrián Belú Power Trio. Oiga, yo creo que para haber sacado esta gran presentación, los jóvenes aquí deberían haber ensayado bastante. Por supuesto, porque el progresivo requiere mucho ensayo, y si tú quieres tener una banda progresiva, necesitas ensayar. ¿Y cómo hacerlo? Buscando la mejor sala de ensayo que se adecue a tus necesidades. Y ahora esto es mucho más fácil porque existe... También hay que buscar una buena tienda de música donde encontrar unos unos buenos instrumentos también. Sí, pues si querés una buena guitarra, ahí está, Band-Aid, la primera aplicación en Chile destinada a buscar tu sala de ensayo y tiendas de música a través de la geolocalización con el sistema Android. Para todos los amigos músicos que quieren perfeccionarse, ya saben, Band-Aid en la Google Play Store. Todas tus salas, tiendas y toda la información que necesitas para ensayar y cambiar tus instrumentos. Maravilloso, un aplauso para Band-Aid. Y merecido. Como le decía, le traje el cierre de la noche. Lo tenemos aquí en vivo esto. En vivo. Lo tenemos un audio extraído de YouTube RIP. YouTube RIP de, sí, bueno, de aquella noche. Pero suena bien. Yo no... Y los que no estuvieron se van a lamentar. Así parece. Ya, vámonos con este tema entonces. Esto es Indiscipline, Adrián Belú Power Trio haciéndole cover a King Crimson aquí en un podcast más. Thank you.

y volvemos después de esa gran presentación de los chiquillos ahí que se pegaron haciendo su cover a King Crimson. Del señor Belú, que al final es un rupturista gracias al consejo del señor Frank Zappa. Porque el señor Belú le comenta a Frank Zappa: quiero aprender a leer música como lo haces tú. Y Frank Zappa notó como los dotes artísticos de Belú y le dice: no, ¿sabes qué? Yo no te voy a enseñar ninguna cuestión. Tú olvida todo y haz, o sea, como que siente la música. Y yo creo que gracias a eso se transformó en lo que es. Un muy buen consejo dentro del señor sí. Frank Zappa. Un grande también. Sí, pues Frank Zappa es un grande. Oiga, hoy día, al parecer estamos un poco más serios. Es que estamos progresivos. Sí, estamos más progresivos y estamos dentro de todo un poco más rapidito. ¡Anda llorando, maricón! Mire cómo me ataca este hombre. Me pega la ataque. Es que sí, los progresivos son gente largos, seria. Son gente... No, es un tema largo. Hay que alcanzar. Sí, pues. No estaríamos 3 horas y. Fácil. Sería un podcast como de 3 horas al lado. Sí, yo creo. Un día podríamos hacer uno de donde tiremos temas excesivamente largos. Como el Delirium Cordia, un tema de Sleep también. Tendríamos que ir como 2 temas. Sí, o el puro tema nomás. Un tema, claro. Sí, tendría que ser algo así. Oh. Gorditos. Hoy que está a cargo de esta linda y bella sección de nuestro querido DJ Don Caesos. Hoy la cortina cortito me recordó que el progresivo también está como mezcla de repente como orquesta y todo el cuento. O sea, sí, de electrónica. De repente son como cosillas media así más o menos. Ah, este tema es de la banda Yes. Se llama Heart of the Sunrise. Uno de los pavis del progresivo. Sí. ¿Qué nos puede decir de Yes? ¿Qué de... O de esta canción, o de lo que... Sí. Eso nos puede decir. Sí. Que es una banda inglesa de rock progresivo formada en el año 1968 en Londres. Y adquirió una fama internacional durante la década de 1970. Y tiene como influencia medio tipo... Tiene resfriados... Tipo influenza. Rush, Pink Floyd, Camel, Genesis, King Crimson y Emerson. Emerson Lake and Palmer. Ese mismo. Sí, pues no me confunda Emerson Lake and Palmer. Usted sabe más de progresivo, pues. A mí me encontré muy, muy bonito y lindo este tema, ya que de repente tienen un sonido que me hizo mucho ruido. Que es como ya casi el final del tema, que lo usa Steven Wilson en Luminol. Otro grande del progresivo. Sí. Oye, ¿sabéis que el progresivo tuvo como... Desde que nació, como en esos años 60 y algo, como un boom, pero que duró muy poco porque una es música compleja, y lo otro se le atribuye... Sí, es difícil escucharlo. Y también se le atribuye a la caída del progresivo a la llegada del punk rock. También que parte sí. en Reino Unido y todo el tema. Así que... El punk rock intentó ser como algo mucho más sencillo, donde se gritara la rabia al pueblo nomás. Y pegó. Esto era más música como proveniente de la élite, yo creo. Y es como under al final de cuentas. De hecho. Después de eso se transformó en un género mucho más under, pero que ahora como que está tomando fuerza de nuevo. Sí, ahora es como más de intelectualoides. Sí. Oiga, ¿vámonos con el siguiente? Vámonos con el siguiente. Esto es Torquá. Banda más de fusión que de progresivo, pero aún así toma harto elementos, como es el jazz, como es la electrónica. Y la formación media extraña que tienen, porque alguna vez comentaba en un capítulo que tocan con 2 baterías, y tocaron este martes en el Teatro Nescafé de las Artes. ¿Con sus dos baterías? Con sus dos baterías, pues son dos bateristas. Y van rotando entre los músicos, o sea, son multiinstrumentistas todos. Ah, ya. Probablemente venían presentando el disco de Catastrophes, no lo sé porque no pude ir, pero intenté juntar la plata con donaciones, pero mis 883 amigos de Facebook no se hicieron presentes con los 28 pesos que necesitaba por cada uno. Yo tengo 28 pesos ahora para pasarle. Oiga, un anuncio importante, aquí el joven amigo Barbón tuve cumpleaños ese mismo martes. Mira, hermoso. Pero lo celebramos yendo a ver una película tan psicodélica y no teníamos un Wonder. Sí. O sea, teníamos el Wonder, pero no lo fumamos. Pero fue una bonita velada. Así que un muy feliz cumpleaños de parte de toda esta wea de podcast para ustedes. Lo que está sonando es Prepare Your Coughing. Prepare Your Aims. Prepare Your Wheezing. Prepare Your Lickitung. Prepare Your Coughing de Tortoise. De Tortoise. Vale la pena pegarle oreja a Tortuga. Está bastante bueno. Yo le escuché ese disco donde aparece el tipo raro. Ah, ya, el de Catastrophes. Sí, es bastante, el último disco. Bastante bueno. Sí, chévere. Vamos con el siguiente. Ah, esto es de Aristocrats. Este es el que usted me venía contando en la micro. Cuente, sí. Cuente su gracia. Ya, mira, de Aristocrats, banda del año. Nace el año 2011. Mire, sí, que tan amable el spam de Perisco. formada por el baterista Marco Mineman, como le decía, que tiene una trayectoria gigante con Creator, ha tocado con King Crimson. Ah, Steven Wilson, sí, me pareció bueno. Tony Levin también ha hecho un. Con Tony Levin y con Jordan Rudess, que también son músicos del progresivo. Esta banda está formada por Guthrie Govan en la guitarra, Brian Beller en el bajo y Marco Mineman en la batería. El nombre de Aristocrat está inspirado por ¿Lo Aristogato? No, es como un tipo de broma que hacen los gringos que incluye como la aristocracia. No, es como súper raro. Bueno, es que el humor gringo es súper raro, pero como que mete temas como de zoofilia o weá. Ah, temas ya. Como socialmente no aceptado. Ah, de hecho, por eso también tienen chanchito y cosas así. No, el primer disco de Aristocrats tiene como títulos como en doble sentido. Ya. Entonces, como que ahí asocian el nombre. Y lo que está sonando de fondo es Desert Tornado, que es una canción compuesta por Mineman en California. Mineman es alemán, recordemos, donde no hay tornados ni esas cosas. Y estaba tocando batería en su en su home studio y de repente siente como que se mueve, está como muy power y dice, ah, no, debo estar tocando muy fuerte. Le llega la alerta al celular donde dice como, tornado se acerca como en 30 minutos. Y bueno, fue como que, nah, mentira, así. Siguió grabando. Después le llegó segunda alerta, como que arráncate o enciérrate en el fondo. Vamos todos a morir. Mira para afuera y ve que el tornado viene. Entonces el weón hizo la weá más estúpida que podía hacer en un tornado, que es agarrar el auto y arrancarte del tornado. Cuando tenés que en el fondo encerrarte en el. Tenés que atrincherarte con sí, el tornado. Bro. El weón va manejando y lo llama Brian Beller. Le dice, oye, no, qué onda, ¿cómo estáis? Porque caché que hay un tornado. No. Sí, voy en el auto, arrancando. Y ahí le dijo, ¡cállate, ahueonao! Ya, y en el fondo este tema mezcla lo que es lo destructivo del tornado con la batería, que es como súper rápida, y la apariencia del tornado, que parece ser como que girara lento, con la guitarra que va a medio tiempo. Que van a distintos tiempos. A distintos tempos. Eso. Bastante bueno. Es llamativo. Desert Tornado de Aristocrats. De Aristocrats. Vamos con el siguiente. Ah, el siguiente. Ah, mire. Esta cosita se llama Landloss. Es una banda alemana. Ah. Pero cantan en inglés al parecer. Y este tema es del disco Melting Sun. Y el tema se llama Melting Sun 1 dos puntos, Azur Chimes. Suena bastante ambiental. Sí, otro es, estilo de... es como un ambiental, es como súper nuevo el sonido que tienen. Igual es como súper cambiante. Yo encuentro que esta banda es como los hermanos Buena Onda de los Def Heaven, que los mostramos en el capítulo de la Superluna. ¿De Supernova? De la Supernova. Que esto es como más... es como un sonido mucho más amigable. Yeah. Un sonido como más lindo. Más bueno de él. Más caballeroso. Más de tarde, más bonito. Y bueno, mucha información de esta banda no logré sacar porque... son tan progresivos que no tienen información. De hecho, busqué... la información que logré recopilar fue en un idioma culiado tan extraño que no supe qué chucha era. Me puse a llorar, me pegué en la cabeza. Pero, bueno... en Klingon. En idioma Scatman. Un idioma Scatman. Pero bueno, estos chiquillos tienen... otros discos más, tienen... tres discos más, en los cuales el sonido que tienen es bastante demoledor, es como un black metal nuevo también y con harto sonido progresivo, pero esto es como más... yo creo que quisieron hacer como un cambio. Ya, es como que... es como una rama al final del progresivo. Sí. Como medio... pero medio Doom, quizás. Es súper... sí, sí, al principio también estos chiquillos eran como medio Doom, pero ahora como que cambiaron un poco y se escucha este agradable sonido que tenemos acá. Es un muy buen disco. Bastante recomendado el disco de principio a fin. Es bastante bueno. Como que todas las canciones en realidad te hace creer que es una canción completa el disco entero, pero... cada canción tiene su qué y por qué. ¿Cómo dijo que se llamaban para pegarle una escucha? Landloss. Y el disco se llama Melting Sun. Buenísimo. Vamos con la siguiente. Esto es Catatonia. Takeover. ¿Cierto? Así es. Este lo trajo el pequeño DJ. Y al parecer le gusta mucho porque yo no... es primera vez que lo escucho. Y mucho de decir de Catatonia no tengo, porque ellos son más... no soy un ilustrado en esa banda. Ellos tienen más toques de... es como Doom, pero con toques de progresivo. No es tan... un poco de open. Sí, sí, es como... son como bien tristones. Ah, sí. ¿La del último disco? Ah, ¿cómo se llama? The Fall of the Hearts. The Hearts. Of Cars, The Fall of Cars. Fall of Hearts, la caída de los corazones. Qué feliz. Sí, me hace sentirme tan feliz como nuestro querido expresidente Eduardo Frei Montalva. Soy qué hombre más feliz. Yo creo que cuando era chico animaba cumpleaños ese hombre. Como si Drupi se hubiera cruzado con Frey y hubiera salido un hijo. Oh, el weón contento, weón. Me inspira alegría ese culiado. Oye, está bastante bueno este tema de Catatonia. Pero como estamos cortos de tiempo, concha tu madre, ¿ah? Vámonos con el siguiente. Ah, esto es Muse. Esto es... ¿cómo se llama ese tema, culiao? El síndrome de Estocolmo. No, pues amigo mío, esto es Dream Theater. Never Enough. Dream Theater. Dream Theater. Dream Tetas. Este de los Dream Tetas. Las tetas de James Labrie. O de... ¿cómo se llama? Ya, bueno, da lo mismo. Que son como dos medios tetones en realidad en Dream Theater. La gente que lo escucha también son medios tetones. Sí, como yo. Sí, eso fue buenísimo. Metal, sí, bueno. Esto ya es como metal progresivo, pero sí. Igual meten harta orquestación ahí a cargo del señor Jordan Rudess, que es un maestro del teclado. Él es pianista en realidad, pero tiene hasta un software de sintetización que fue como presentado por él. No creo que haya sido creado por él, que él haya estado programando. Le pagó un weón y le dijo, mira, haz esto. Claro. Mira, haz esto. Yo lo voy a presentar, pero tú vas a pasar a la historia, pero yo lo presenté. Claro, si no me equivoco se llama Omnisphere o algo así. Pero que espectacular el software. y sonido realista y todo el cuento. Podía hacerte un coro con teclado y la weá suena como si lo hubiera grabado un coro de verdad. Un coro de niños. Dream Theater, de niños castrados. Mete harto concepto en sus discos, en sus canciones. El último disco es como una obra de teatro, por lo que tenía entendido. Sí, es como una ópera más que nada, así, medio tirado como para lo que... Inspirado por The Wall, de Pink Floyd. Ya. Bien inspirado por The Wall. Harto la sufrieron ahí los chicos de Dream Theater ensayando, porque es demasiado largo ese disco. Sí, así parece. Oiga, ¿vamos con el siguiente? Vamos. Oh, hoy día estábamos entretenidos. Sí. Estaba muy buena la muestra hoy día. Sí. Se apuró el pianito. ¿Tendrá algo de progresión? Es como este que me da la esperanza de que habrán cortitos en el próximo capítulo. Sí. Es como esperanzador. Pongo la mano en la ventana, como, así. Se terminaron ahora, pero van a volver. Sí, es como para poner la mano en la ventana, así. En la lluvia. Claro. Bueno, ahora con el calor. La mano sopeada. Así suena la mano sopeada. Oiga, ahora nos vamos con unos grandes. ¿Cuáles serían los grandes? Los puro señores... grandes han habido este capítulo. Sí, bueno. Puro los grande. Señores Opeth. Opeth. Buena con bonita banda, pero no me la llevo. Con ese disco tan maravilloso que es el Damnation. Oh, qué bueno ese disco. Ese es un muy buen disco. ¿Y sabe qué tema nos trajo este pequeño hombre cabezón? ¿Qué tema nos trajo? Windowpane. ¿Windowpane? Sí. Ah, como el... ya. Es... como el cristal de la ventana, una wea así. Una wea así, más o menos. Este es un muy buen disco, el Damnation. Es bastante recomendado. Sí, no cacha cuál es, uno que está con un blanco y negro, así, súper bonito. De hecho, es como bastante triste en realidad. Sí. Tiene como mucha atmósfera de tristeza, pero es maravilloso. Los Opeth son como bien así, como que se tiran un poco para el folk y se tiran un poco para la ambiental. Sí, y antes también tenían un poco de metal, así como más gritado, más como más... La voz del vocalista era como mucho más agresiva también. Sí, de hecho hay muchos fanáticos de Opeth que con los discos nuevos como que reclaman, que dicen, puta, ya no es... Me gustaba más cuando gritaba, no, cuando la weá era como más... Tenía como un sonido más black metal también. Sí, pero es que bueno, pues las bandas van de repente... Van cambiando, para bien o para mal van cambiando. Así es. Así que vámonos con este... vámonos con este tema de Opeth. Se llama Windowpane, del disco Damnation. Aquí, en un podcast más. children cry. Volvemos después de este temazo de Open. Y ya estamos en el último bloque. Y habría que mandar los saludos correspondientes. Por favor. quiero mandar un saludo al señor Kike Love, que Don Kike Love ya ayer ya estuvo de cumpleaños. Un saludo muy especial, feliz cumpleaños a Don Kike Love. Y como siempre, la señorita Bárbara del señor Pablo, que son nuestros grandes fans de Chinoy. De Chinoy. Y al joven que vino la semana pasada, los dos jóvenes. A los dos jóvenes, que de hecho uno de esos jóvenes está en mi casa ahora, en este momento. Ah, mire qué bueno. Me está cuidando la casa. Lo está esperando desnudo. Me está esperando desnudo con un con pétalos de rosa en la sábana. Mire qué buen regalo cumpleaños. Con velas y con música de Durán Durán. Mire, mire qué rico. Y al señor José González, que también estuvo aquí. Y al dos señor grandes. Felipe Aravena de Don 3 Felipe 9. De entre 7 y 9. Otro podcast, que ahí escúchenlo. El fin de semana vamos a grabar el último capítulo de la temporada. Y que ya hay cosas. Hay cosas. Ya, bueno, yo me voy con los saludos. Un gran saludo para el señor Camilo Contreras, que ha apoyado mucho este podcast. Muchas gracias, señor Don Camilo. Esperamos que escuche este nuevo episodio también. Un saludo también a Don Spoiler Quesá, que me mandó un saludo de cumpleaños. Sin spoilers, mire qué bueno. Spoileó sí. Que usted está de cumpleaños nomás. Claro. Le puso alerta de spoiler. Feliz cumpleaños. Lo hizo el fin de semana, puso en su Facebook. El martes dijo, va a estar de cumpleaños. Se cagó a todos. Sí, se cagó a Facebook. Aunque okay, claro. And I wanna send greetings. One big greetings for my beautiful girlfriend, Lola. I love you so much, honey. And thanks for that. No sé cómo ya decir en inglés, porque en realidad me duele mucho la cabeza. ¿Sabes qué? Cuando escuché a Mineman, que Mineman es alemán, ¿ya? Lo escuchaba hablar inglés y hablar español. Era como cuando Lola habla inglés y habla español. Ah, como mire qué tierno. Mi guachita. Pero en hombre, en versión hombre. Mi guachita es tan bonita. Así que como que los alemanes hablan así inglés y español. Sí, tiene esa voz tan suave y delicada como Al. Oh. Sí. Hola, Willy. I love you so much, honey. Y bueno, continuando los saludos de nuestro pequeño cosa. Los de siempre, pero la China y el monca. Los de siempre. Ya. Y continuando, Links. ¿No? Queda un saludo más importante. Un saludo más importante. Saludo. Pues, ¿cómo íbamos a olvidarlo? Este personaje importante, el hombre, el único, es él, el. El mismo, po. Esperamos que le haya llegado muy bien este saludo. Desde un principio que estos saludos están saliendo mal, güey. No sé por qué. Puta, vamos con los links entonces, ya que nos están resultando los saludos. Para sus comentarios, sugerencias y lo que sea, www.facebook.com/unpodcastmas, donde nos puede estar atento de lo que estamos hablando. Y en fin, y en vivo nos escuchas en periscope.tv/un-podcast-más. Y los capítulos completos los puedes escuchar en nuestro Mixcloud, www.mixcloud.com/un-podcast-más. Todos los capítulos están ahí. Y los de iTunes no los he subido porque me da bajo. Bueno, de a poco ahí se va bien. Y también seguimos con esta gran cruzada que es Todos con Cote, donde hay muchas cosillas a la venta. Entre discos, cómics, poleras, jockeys. Hay un disco Sinergia y Sinergia va a tocar este viernes en La Batuta. A 7 lucas. Mire. Así que si usted quiere puede comprar el disco ahí a Todos con Cote y va con el disco ahí a que se lo autografíen arriba de los autógrafos que ya tiene. Más autógrafos de los autógrafo. Que ya tiene. Así que ya saben. Ahí métase al grupo Todos con Cote, con K, para ver los beneficios que tiene en esta noble causa, que es querer ayudar a nuestra amiga María José en su tratamiento del cáncer. Que usted sabe, esto es caro. Es carísimo. Ya. Típico. Ahora, para terminar, nos vamos con uno de los padres del progresivo. Unos señores canadienses. Ya sé de quién está hablando. De la vieja. De Justin Bieber. El mismo. Con su tema Baby. Qué sonido más progresivo. Sí, bueno. No, pues le estoy hablando de la vieja. De la vieja, bro. Sí, pues la vieja bruja. La vieja confiable. Siempre en algo progresivo va a estar la vieja confiable. ¡Rach! La vieja con fiebre. ¿No? Geddy Lee. Mira que el nombre va a ser tío Patueli. Ah, no seas Patueli, oye. La vieja. Geddy Lee. Alex Lifeson. Y. El bueno de él. Neil Peart en la batería. Neil Peart ya no está tocando, así que ya Ratch se acabó. Se nos fue. Ya no los vimos, pues, bueno. No, pues ya no los vimos. Qué pene el oso. Sí. Bueno, nos vamos con este himno de Ratch, se podría decir, que es Tom Sawyer. Y esperamos que les haya gustado este express episodio del día de hoy. Que en realidad nos dedicamos más a la música. Eso es. Les queremos dar más la oportunidad a los músicos que hablen. Estas lindas voces no pueden opacar tanto. Aparte que hay que apoyar a esta banda, a esta banda emergente Ratch. Sí, pues hay que apoyarlo. Los emergentes de Ratch. Claro. Ya, así que nos vamos con este temazo de Ratch, Tom Sawyer, aquí en un podcast más. Muchas gracias a todos los escuchas. Los esperamos en el siguiente capítulo. Este domingo el capítulo. ¿Pero cómo este domingo? El próximo jueves, sí. Yeah. Bueno, chao. Chao. A Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean pride. Gets high on you, and the space he invades, he gets by.